Estás escuchando Tiempo de Basterra, que en las ondas libres de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM en Bilbo y en streaming en irolairratia.org. Comenzamos. Este 2020 nos está dejando un panorama desolador debido a la pandemia. Está sacando a relucir años y años de recortes y de privatización de los servicios públicos. Nada como una crisis de esta envergadura para ver el resultado de políticas de los últimos años. Décadas de expolio de las arcas públicas por parte de quienes han gobernado y gobiernan. Vivimos en una de las redes clientelares mejor tejidas que existen, si no la mejor. Lo empapa todo y está maquillada con una buena capa de marketing. Así es el oasis vasco y en el Estado español no es muy diferente. Los presupuestos públicos se van a empresas de amigos que después regalan puertas giratorias y enchufes a familiares. De manera que acaba siendo imposible entender quién es empresario, quién es político y quién responsable institucional. Como debería ser en una democracia, claro está. Y esto tiene muchos peligros. Uno de los más graves es la desinversión de los presupuestos públicos en las necesidades de la sociedad, como pensiones, educación y sanidad pública. Es en la sanidad, precisamente, donde más cromos y por más dinero se reparten. Después de 36 años de impunidad, ya ni disimulan. A modo de ejemplo, la OPE de Osakidecha del 2018, en el que por fin se descubrió lo que todas sabíamos. Ellos se lo guisan y nosotras lo pagamos. Durante el confinamiento ya os contamos la situación que se estaba dando tanto en Osakidecha como en otros hospitales del Estado. La situación no ha mejorado mucho, ya que los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la sanidad sigue siendo nefasta. Ahora están mucho peor que antes. Huelgas, concentraciones, exigencias ignoradas, como viene siendo habitual. Y sobrecarga de trabajo, contratos ilegales, desprecia su labor en forma de olvido y ninguneo absoluto de sus reivindicaciones. La privatización está haciendo estragos y los amigotes enriqueciéndose en plena crisis. Nada nuevo cara al sol. Y así los conflictos se plantean y agravan. Las trabajadoras paran y se movilizan. Y el gobierno de inútiles y corruptos que tenemos se limita a palabras bonitas si les va bien, claro está. Todo estupendo. Todo maravilloso. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, maravillosamente. Vale. Igual ponemos un poquito de música para empezar el programa. Sí, para alegrar los corazones. Vamos a poner un poco de ska. De Melbourne Ska Orquesta. Se llama Get Smart. Are you ready to get smart? Yeah! Are you ready to get smart? Yeah! All right. Here we go. Pick it up now. Pick it up now. Pick it up now. Yeah. One, two, three. Pues estamos una semana más en Basterra. Aquí vamos a comenzar con el bloque de entrevistas. Miquel ha tenido la oportunidad de hablar con Eneco, delegado del app. Sí, esta vez la entrevista ya la vais a poder escuchar. Es un poco precaria, el sonido es así un poco, vamos a decir un poco así. Vale, y bueno, hago un breve resumen para aquellas que vuestro nivel de euskera no sea tan alto como el de Miquel y el de Eneco. Lo que se habla en la entrevista es, bueno, que Osakidecha y los servicios de salud se están acercando al colapso, como por ejemplo las UBIs, la UBI. Esto es por la precarización de la plantilla, hay más contratos eventuales, menos personal fijado, se está gastando mucho dinero en sanidad, pero se está invirtiendo poco y mal. Hay una carga de trabajo altísima. Ante la saturación no se le puede hacer frente en estas condiciones. Y bueno, las consultas presenciales, como la mayoría sabemos ya a estas alturas de pandemia, las consultas presenciales ya no hay casi consultas presenciales, son todas telefónicas, adiós a las citas de prevención. Y bueno, parece ser que lo único bueno que ha mejorado es el abastecimiento de material. Que sí que están habiendo materiales suficientes y que han llegado esos EPIs, pero no hay refuerzo de personal. Y luego, pues las dificultades lógicas para buscar personal, para encontrar este personal, es que bueno, sí que hay profesionales, pero las condiciones que están ofreciendo de contratación son muy precarias y la gente prefiere trabajar en otro sector donde gana más dinero. O si no, también fuera, que también se va comentando esto. O marcharse fuera, exactamente. Y bueno, se pone mucho en esta entrevista el foco en la atención primaria, porque es la entrada a Osakidecha de la ciudadanía, y o se arregla o esto va a reventar todo, ¿no? Es vital que se arregle la situación en la atención primaria. Y bueno, también habla de algún motivo más para la huelga. Son 10 años sin renovar convenio y la plantilla sin seguridad. Las trabajadoras están apretadas, no pueden mantener medidas de seguridad. Y los servicios mínimos en convocatoria de huelga son abusivos, casi el 100%. Sí, yo como último apunte os querría decir que no hemos podido hacer ahora esta entrevista, porque la verdad es que los delegados sindicales, estos delegados de, por ejemplo, del LAB, como Eneco, andan como locos. Están organizando la huelga y demás. Entonces, pues bueno, pues no hemos podido encajarlo más que de esta forma. Vale, pues lo que vamos a hacer es directamente ya escuchar a la entrevista que has tenido con Eneco. Bueno, badaukagu berriro ere aukera Enekorekin hitz egiteko. Eneco Lab Osakidetzako delegatua da. Konfinamenduan izan genuen aukera berarekin hitz egiteko osasungintza eta Osakidetzaren egoeraren inguruan jakitun izateko, eta eskerrik asko Eneco gurekin egotearren. Kaixo, horra zaude? Bai, kaixo Mikel, plazera batzuekin berriz egotea. Bai, plazera gurea. Bai, entzuten ditugu berriak eta ikusten dugu mobilizatzen ari zaretela protestan eta borrokan Osakidetzaren egoera kezkagarria dalako. Zein da egoera hori? Egoera momentu honetan oso kezkagarria da. Eta, Gipuzkoan bihar daukagu greba eguna daukagu, biharkoa, eta lehenko astean Araban egin zen bezala eta aurreko astean Bizkaian egin den bezala, azkenean iristen ari garen egoera eta mantena edo bezala konfrontatzeko berri gorezkoa eta beste aukerarik ez dugu ikusi grebara joatea eta gustura gogor bat hartzea. Ez daukagu beste entenbiderik. Bai, entzun genuen aurrekoan esan komentatu zenigun aurreko elkarrizketan, egoera honetara heldu garela pandemiak jotzen duenerako jadan nahiko Osakidetzaneko egoera kaskarrean dagoela, desinbertzio bat ematen ari delako osasungintza publikoan Osakidetzan. Bai, zein da horrek ematen duen kaltea momentu honetan? Momentuan dugun egoera ez da orain suertatzen da egoera, ez? Murrizketak azkenian, urterik urte bai plantilla murrizten joan da, hortaz aparte, gero eta plantilla, eventual gehiagoko plantilla daukagu, ez da langile, bimineko langile bimineko ez dira gonkortzen, eta bueno, azkenian, bueno, beste asunto bat adiz da, esku pribatuetan jartzen diren zerbitzuak gero eta gehiago dirala. Eta hori zute, osasun publikoa bai pribatizatzen eta bai murrizten joan diren hauek, orain esaten dute, bueno, ez dago la murrizketa hondiri. Baina ez dut murrizketak urteak eta urteak dara mazgu murrizketa hauekin, eta da, momentuko egoera latza da. Lata eta pandemia honek erakutsi du ez daukagula behar bezalako ez plantilla, ez egitura eta ez profesional nahikoa. Bai, gainera esango genuke irizpide bat Osakidetzan publikoa, sektore publikoa izango litzatekeela osasuna, eta pribatuan, privatizazioa azpi kontratetan izango litzatekeela etekin ekonomikoa. Hau nabaritzen alda orain pandemia egoera baten gaudela, COVID-a gogorra emoten dagoela bigarren olatuan? Bai, noski. Gauza argia da. Osasun gintza ikutzen duen oro, diru asko dauka atzeri. Diru asko mugitzen da osasun gintzan, bat publikoan, eta lakentzen diren zerbitzuak azkenean dira etekin ekonomikoa, etekin ekonomiko gehien edukin dezaketen zerbitzuak, esango dugu zerbitzuak edo beharra. Hau da, milaka milioi euro mugitzen diren osasun gintza bezalako esparru batean, azkenean diru publikoarekin nolako lasten den ikusten da, eta ze kalte egiten duen. Eta gero, eta handiagoa direla, azkenean, kanpora edo esku pribatuetatik pasatzen diren kantitateak, diru kantitateak. Bai, orduan, zerbitzuak pribatizatu egiten dira, eta diru publikoak zerbitzu pribatu horietara desbideratzen dira? Bai, noski, berez, osasun gintzan, ez duke izan behar, dirua edo egin jakateratzeko dituen enpresa bat, eta diru publikoarekin gure osasuna bermatzeko behar den dirua gastatu behar da. Orduan, ez dugu lertzen, nola gero zetariago, privatizatzen ari denen zerbitzuak, eta gero zerbitzu horiek etekin atera bat, enpresa pribatuak, etekina ateratzen da prosten enpresa pribatua dira. Orduan, dirua enpresa pribatuei desbideratzen bazaie, osasun publikoarentzat eta arretarentzat, diru gutxiago geldituko da, eta azkenean horrek ikariko duela, argi dago ez, azkenean zerbitzu pribatuek, inbertsio gutxiago egingo dutela, eta ez dela beharrezko atentzioa eman. Horrek imaginatzen dugu langileen egoera langileen egoeran berakada bat suposatzen duela. Alde batetik laboralean lan karga igotzen duelako, bai, lehen pandemiari gabe eta orain pandemiarekin are gehiago. Zein da alde horretatik langileriaren egoera? Zelan zabiltzate? Alde batetik langileok pairatzen dugun egoera momentu ondo saturazio egoera batena. Hau da, eta arraizareak eta arreta behar duten erabiltzaileak ikusten dute, ez daiela behar bezala atenditzen, osakidetzako langileak ezin dutela dagoen lankargari aurre egin, daukagun plantillarekin, eta gero zer nolako egoera ematen da. Azkenean, behartzen ari da, telefonoz, konsultak egitea adibidez, eta ez presentzia da, gero eta handiagoa izatela, bakatu. Eta, ikusten duguna da, hori erabiltzaia, behar dutela, konsultak presentzia da konki, eta hori bermatu di maduela. Zer gertatzen da, ekoiztaren eta artean, sartzen darean, konsulta presentzialak izateko, gero eta ba, jende gehiago behar dela. Hori konsulta pasatzen ari direnak, traje berezia dituzte, konsulta berezia pasabar dituzte, eta horiek izin dute hor urrengo pazientea, paziente normal bat hartatu eta gero berriz COVID kasua izan daiteken beste bat. Horrek lana agian bikoiztu ez, baino asko handitzen du. Eta plantilla berarekin egoera honetan aurre egitea ezin eskoa da. Beraz, bai, berrietan esaten digute gobernuko bozera maiek eta osakidetzako bozera maiek esaten digute diru gehiago gastatzen ari direla, aurrekontuak igotzen ari direla eta osasunean bai inbertitzen ari direla. Zertan geratzen dau? Bueno, urtea daramazkigu izberberak entzuten. Eta duela 15 urtetik ona egin den bakarra da, murriztu eta prekarizatu. Orduan, orain esaten dutenari ikuste dute, jaraman gutxi bat zaiola. Gauzak aldatzeko, bai aldean, egon behar duena da, negoziazio bat, eta bide berri bat, eta benetan hitzetatik ekintzetara pasatzea. Oda, izpolitoek, darponen garaian ere, entzuten ziren, eta begira nun dagoen, eta nola dagoen dena. Bai, ederto dago. Salaketa batekin, bai, bera eta beste iruz palau, ezta? Bai, gure mikre, haien eskuetan asuntoa, eta, bueno, azkenean, da hori, azkeneko urtetan bizi izan dena. Osakidetza kortiko bat ezena erabili dute, nahi duten, nahi izan dute, privatizatu dute, ez dute plantilla zein du, eta, ba, honetan ikusten gara. Eta bizantzean, diodan bezala, hitz oso politak, baina ez dute nabien kortasuna ino dikin. Bai, mentatu da zuia da, materiala, epiak, pazientez-paziente aldatu beharko litzatekela eta horretaz galdetu nahi nizun, materiala, epiak, barne, protokoloak eta formakuntzak aurreko nitzein genuenean, esan zenigun, apenas ez zirela existitzen, oso egoera kaskarrean heltzen zirela, orain, balda euskazue gehiago, formakuntza, protokoloak, materialak, zertan dago hori? Bueno, momentu honetan, zorionez, eta orain goz, esamon duke, materiala balaukagu, materiala irizten da, eta bueno, momentu honetan ez dago material faltarik. Berri hon bat? Bai, egia esan behar da ere, lehenengo horatu agarra batu zidunean, desastre gutxe izatzen da, hori berriz gertatu izan barik, baina ez dakigu, noiz arte, eta zelan baldin zetan ikusiko gara, hemendik aurrera. Bai. Ikusten dugu edo ondorio estatu dezakegu guzti honetatik herritarrok parean aurkitzen dugun osasun zerbitzu publikoa nahiko zigortua dagoela, ez daukagolako bueno, atentzio presentzialik, profesionalak ez daudelako zainduta, profesional gutxi dagoelako, prekarizatua, zer da topatu dezakeguna, zen da zuen irakurketa? Eta irakurketa, azken urtetako bidea norakoa izan den aztertuta, hau dira, orain etortzen zizkigu, ondorioak ez. zaten dute ez dagoela profesionalik. Alde batetik, bai, profesionalak tomatzeko, zaitasunak egoten ari dira. Bai, noski, baina osakiretzak berak pilatu du hori. Hora, azkeneko lengua astean, Sagardoi andereak esan zuen, 42.000 langile zeudela momentu horretan osakiretzan inoiz baino gehiago, eta ez dakite egia den, zinka haundi egia iruditzen, baina momentu honetan osakiretzan dauden langile finkoak ez gara hori mila da egiten. Hau da, langile horien erdia baino gehiago, prekarizatu dago. Finkatu gabe. Finkatu gabe. Denago, milaka pertsona finkatu gabe dagoen zerbitzu publiko batea, eta kontratu benetan, kontratu batzuk, ez da zinu lezan benetan prekarioa dira. Ilabete berritzen direnak, aste-zaste, egunez egun, eta horrela dauden profesionala, noski, zer egingo dute. Bai zerbitzu pribatuetatik, edo bai atzerritik iriste zaizkien eskintzak, ea dispentsatu eta hartu egiten dituzte batu. Zer gertatzen dago da, gero eta profesional gutxiago geritzen direla hemen, haien lan prekarioa egiteko. Bai. Han baldintza eskasetan egiteko. Bai. Ez dutelako nahi. Simplifikatuta izan liteke ez garela joango birritan mediku beraren gana, edo zail izango dugula mediku beraren gana birritan joateko, bai, herritarron partetik. Zelan dago lehen arreta? Bai, entzuten ari gara azken asteotan, azken hilabetotan oso egoera kaskarrean dagoela, pazienteak ere ikusten dute nahiko prekario dabilela. Bai, zer ari da gertatzen hor? Eta lehen arreta zitze egiten ari da, fokuan ikuste lehen arreta jarri behar dela, eta momentura arteko problema handienak lehen arretan ditugu. Hau da, edozein usuarioaren txat, erabiltzaileen txat, lehen arreta da, osakidetzarako sarrera, denengo sarrera edo sarrera handiena. Eta orduan, hor, ez da zaila asistentzia bermatzen, asistentzia presentziala bermatzen, terapia guztien rekatuko lan. Azkenean, lehen arretak estan da ingo duela, eta orain, bigarren horretu akuerte da horrela, ospitaletako egoera, ekartuko zain. Mm-hmm. Eta gauza dira, arreta ez bada ematen, beste gaixotasun ezberdina dituten pazienteak ere, sufrituko dute eta egoera okerrera egin. Bai, katean pilatuko dira arazoak orduan. Noski. Bai. Ikusten dugu hasieran komentatu dugun moduan sindikatu eta langileak erantzuten hasi zaretela duela aste batzuk greba agunak deitu dituzola erkidegoan, eta komentatu duzun bezala, urriaren 29an Araban geldialdia egin zenuten, bihar 5 Gipuzkoan egingo duzue, eta 12an Bizkaian. Bai, arrazoiak, ja nahikotxo komentatu ditugu, ez dakit baten bat, oraindik ere falta zaigun komentatzeko, bai, eta eskaera konkreturik komentatuko aldi guzu. Bai, eskari gehiago badaude. Eta, denengo adibidez, konbenioa, gure lan baldintzak, duela 10 urte baino gehiago, iraungita ditu, da. Horrek, suposatzen duen guzti, beraz, langileak, pandemia iritsi aurretik ere, eta iratzen denuen egoera, ikaragarria zean. Eta, adibidez, beste, hori gertatzen ari zagun beste asunto bat, adibidez, plantillaren segurtasuna da, Adibidez, segurtasuna eta osasuna bermatzeko ez daude lan neurrikoa. Bai, badaude epiak, baina azkenean, plantillaren eskasearekin eta momentuan behar den plantilla asko behar da, eta estutzen ari dira, eta adibidez partxaren, erdi batean, kriba deitzeko kriba delakoa egiten dutenean, hau da, amairutik, berrogei urterako poblazioari testa egiteko aukera ematen zaionean, herri honetako osasun zentroko langileek ez dute probarik egiten. Hau da, haiei ez zaie proba egiten, eta herri honetako jende guztia bidaltzen da anbulategi horretara proba egiten. Eta orduan, kutsatuta badaude, akabo. Osea... Bai, por konpon, Mari Anton, esaten duten moduan. Bai, jakin nahi dugu, aber, kutsatuta gauden, eta handik atrea getezke kutsatuta. Bai, bueno, ez da, a ber, zemono zorionez, osakidetzako langilea, nahiko profesionaltasun daukate, eta haiek, bueno, medio guztietarik bermatzen dute, joango den jendea, babestea. Bai, baina ez da onar, ez dena da onargarria, da langile proba egitea galeraztea edo ez egitea proba. Bai, susmatzen dut, hori egitearen arrazoia izango dela, baten bat kutsatuta badago, ja kriba bertan bera geratzen dela. Edo zein... ez dakit azkenean ese protokolo erabiliko duten, baina erdi dagoena da, aborategietan eta langile hori PCR probak egiten da behitute, agian langile kopuru bat positibo eta konfinatuta gerituko ginen, haiek dioten asintomatiko horiek. Orduan, en momentu hortan, ikusten dugu, grebara joateko ere, ze minimo jartzen ari zaizkigun, ze arazo ditugun, momentu hortan, sekulako sobrekarga bat dagoelako zerbitzu publikoan, osasun zerbitzu publikoan, orduan, haiei plantillaren 90% bat erortzen bazaie, zer dut, hor daukatela bendurra. Bai. Horren korpo bidea. Bai. Testa egin gabe bidaltzea ikusten. Bai, horretaz galdetu nahi nizun, azkenengo urteetan nahiko borroka edo gehiagikeri daude zerbitzu minimoekin eta are gehiago osasun gintzan, eta orain susmatzen dugu pandemian gaudela osasun gintzan are gehiago. Zenolako zerbitzu minimoak esarri dira? Bueno, zerbitzu minimoa, beti bezala, abusiboa. Zer gertatzen da horren, eta bere oso momentu txarra da, eta nire bezala. Lan ez gainezka gaude, lankarga hau oso ondia da, eta gainera, egoera larria da. Baina, bueno, gure egoera ere oso larria da, eta ez dugu horrela. Beraz, ia motibo ditugu grebarako, baina, bai, ikusten dugu, pandemiaren asuntoarekin oraindik ere, minimoa handiagoak markatzen dizkigutena, eta, bai. Araban aurreko astean egin zen geldialdia, egin zen greba eguna. Zelako balorazioa egiten duzu greba egun horretaz? Ze azken finean, sindikatu guztiak izan ez bazinate deitzaileak, ia gehienak izango sinaten, ez da? Momentu honetan, osakidetzan bederatze sindikatua gaude partaidetzarekin, eta guztia deitzen dugu gara. Laren balorazioa ona da. Azkenean, Arabanen egindako greba eguna, langileako kontraino baldela, jendeak ateratzeko eta protestatzeko beharra zuela, eta zerbitzu minimoen gainetik ere, erreindikazioak mai gainean jarri zuela, eta niretzat importanteena, azkenean, erabiltzaileak ere inguratu zirela, eta haien babesa egutera jende gaztea, bai pensionistak eta bai besterako usuarioak. Danon parte hartzea dago, bai? Danon parte hartzea eskatzen da, zein da herritarron parte hartzea zuen borrokan?

tuve que quemar la pregunta, ¿cómo, dónde y para qué? Se inventó el amor para quemarte, para quemarte, para quemarte. Tuve que quemar, voy a quemar, tuve que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, ¿qué? Voy a quemar, ¿qué? Tengo que quemar los parlantes, tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte, vengan a quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. No te olvides de tu nombre, no te olvides de su nombre. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Bueno, pues hemos escuchado una canción de Sara Eve, se llama Tuve que quemar. Y ahora vamos a pasar al otro extremo del hilo. Esto es, hemos estado hablando con Eneko sobre la parte pública de Osakidetza, que todas esas partes que se intentan privatizar, y ahora vamos a ir a esas partes que están privatizadas. Para eso vamos a hablar con una delegada de LAB, de subcontratas, concretamente con una trabajadora de limpieza de Osakidetza, Yolanda Aupa. ¿Estás ahí? Aupa, aupa, Gunón. Vaya, Gunón. ¿Qué tal estás? Bueno, bien, aquí peleando un poquito. Sí, hace falta. Sí, sí, hace falta. Bueno, esto está negro. Está negro, sí. vamos a ir preguntando. Primero vamos a intentar ir a lo importante, que estamos en plena pandemia, en plena segunda ola. Sí. ¿Cuáles son vuestras condiciones de trabajo? Pues vamos a ver, nosotros somos unas de las que hemos estado en primera línea y bueno, la verdad es que nuestro trabajo no se nos ha reconocido para nada y que es un trabajo esencial, pero bueno, hemos sido de las últimas en recibir EPIs, o sea, una falta de medidas preventivas y bueno, eso es en estos momentos, algo ha mejorado, pero seguimos prácticamente igual. Luego... Bueno, pues en cuanto a personal, pues estamos agotadas, la verdad, porque hemos estado, bueno, pues al frente todo el rato, con una insuficiencia de refuerzos, pues cobertura de vacantes y demás, bueno, fatal, fatal, no se cubren en condiciones. Y luego, bueno, pues somos servicio esencial, pero que te digo, no somos reconocidas. Sí, ¿cómo se está consiguiendo esto por parte de las subcontratas? ¿Os llegan? ¿Lo pedís? ¿En qué condiciones? Bueno, pues la verdad es que al final hemos tenido que recurrir en varios casos a incluso inspección de trabajo para que nos den los EPIs básicos. Entonces, bueno, incluso ni con eso ha habido pegas, ¿eh? O sea, ha habido pegas. ¿Y para refuerzo de personal? El refuerzo de personal, cuando estaba el pico, hablamos de abril o por ahí, sí hubo refuerzo de personal, pero nos encontramos en verano y resulta que lo que hicieron ese personal se utilizó para cubrir vacaciones, por ejemplo. Entonces ya no era refuerzo y como todos sabemos, aquí al final ha hecho falta refuerzo continuamente. El volumen de trabajo, claro, cada vez es mayor porque hay que desinfectar... pues varias veces al día y al final no damos abasto. Y por responsabilidad nuestra, consideramos que lo tenemos que hacer, al final un cúmulo de horas, que bueno, llegamos a nuestra casa como, pues bueno, pues destrozadas. Eso destrozadas. Iba a decir, llegáis destrozadas. O sea, está recayendo en vosotras una presión que no tenéis por qué tener, ¿no? Porque no, son no. Hablamos de empresas privadas o semipúblicas que son... No, claro, al final son empresas privadas. Claro. O sea, te quiero decir que, o sea, aquí de hecho lo que ha hecho ha sido este servicio, bueno, el servicio nuestro de limpieza, luego, pues bueno, ambulancias y demás, cocinas y restauración también nos apoyan, están en la misma situación al final. Lo que ha hecho ha sido, o sea, aquí de hecho ha sido subcontratarlo y no asume la responsabilidad de los trabajadores. Entonces, bueno, y las contratas, lo que está claro es que lo que intentan es maximizar sus beneficios. Entonces, sí. ¿A cuenta de qué? Pues de lo que está pasando, a la precariedad laboral nuestra. Sí, un poco, o sea, aquí de hecho lo que ha sido es escurrir el bulto. Sí, lavarse las manos. Sí, pasar un poco de vosotras. No, de ninguna manera ni monitoriza ni se preocupa de la situación en la que estáis. Al fin y al cabo, lo que limpiáis son las instalaciones de Osakidetza. Claro, claro, sí, es todo Osakidetza, está claro. Lo que pasa que, bueno, nosotros lo que han hecho es esto, es lo que te digo, con la subcontrata. Entonces, pues bueno, no, es que sistemáticamente ya no aplican ni convenios. O sea, es que es una cosa que, bueno, ni incrementos salariales, bueno, ya que... O sea, no cumplen nada. No están aplicando el convenio. ¿En qué convenio estáis? ¿Cuál es? Sí, nosotros tenemos un convenio especial que es el de contratas de limpieza para Osakidetza. Entonces, sí. Nosotros digamos que estamos homologados, equiparados a Osakidetza. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas de ellos, mucho articulado de ellos. Y bueno, pues los incrementos salariales, pues bueno, hay empresas que todavía no han pagado la subida salarial correspondiente al año 2020. La del año 2019 costó que lo pagaran, o sea, a veces publicó en el BOE en julio, la mayoría de las empresas pagaron en agosto, septiembre, sin embargo hay otra que dice que no, que Osakidetza no lo ha pagado y que ya no va a adelantar el dinero. Entonces, bueno, en esa situación estamos. Y estamos hablando de una empresa que es la que limpia hospitales. Entonces, bueno. ¿Pero esto es igual en todas las contratas? ¿Están todas en la misma situación? No, a eso me refiero, que hay varias empresas. Sí. Porque, bueno, son tres o cuatro empresas así principales. Y bueno, hay una sobre todo que es la que siempre falla en cuanto a pagos incluso. Luego, bueno, el resto de EPIs y demás, pues también es, la verdad es que es la que más problemas está dando. Entonces, a ver, un resumen. El convenio no se está cumpliendo, no se están cubriendo el personal necesario, no, se están cubriendo... No, es que están poniendo problemas, bueno, pues para lo de las plantillas, en hospitales hay acuerdo de plantillas y ya está habiendo problemas. Bueno... las condiciones económicas en cuanto a, pues bueno, los incrementos salariales que tenemos anualmente, pues hombre, está publicado en el BOE, es que solo cumples, y no lo están cumpliendo, sí. Porque se supone que Osakidetza no lo paga. Tenéis que arrancar cada euro que os pertenece, cada... Sí, y además sí. Una mayor carga de trabajo por cada metro cuadrado. Eso es, uh-huh. La carga de trabajo en estos momentos con el tema de la pandemia... Pues peor todavía, claro. Encima es que, claro, te sientes responsable, o sea, es como, pues algo, una obligación que ya dices, ¿cómo voy a dejar esto sin hacer? ¿O cómo no voy a desinfectar? O, pues, no te vas tranquila para casa, entonces lo haces por responsabilidad y parece que encima se están riendo de nosotras. Sí. Vale. Sí, pues es lo que... Entonces, bueno, es un poco, pues lo que reclamamos, pues por seguridad, más personal... Y luego, bueno, somos servicio esencial, pues que nos lo reconozca Osakidetza como tal, que prescinda de estas empresas y asuma a la plantilla de limpieza. Sí, la gestión. Y si no, pues bueno, pues es que claro, lo que las empresas están haciendo es maximizar sus beneficios. Bajando la calidad del servicio. ¿Perdón? Bajando la calidad del servicio. Por supuesto, claro. Es que si no hay personal, pues la calidad del servicio cada vez es peor. Vale, ¿estáis, vais a apoyar la huelga, os vais a poner en huelga? Sí, nosotros nos sumamos a la huelga que hay en las tres provincias, en Vizcaya en concreto será el 12 de noviembre, y bueno, nos sumaremos a ella junto con el personal de ambulancias, cocina y restauración. Sí, que... Todo el personal de ese... Sí, claro, porque son subcontratas también igual que nosotros. Sí, de repente todo Osakidetza se ve en la huelga. ¿Qué os habéis encontrado a la hora de plantear la huelga? Ya vamos viendo cuáles son las peticiones, vamos viendo cuál es la situación. ¿Hay algún elemento de la situación que vivís que nos hayamos olvidado y qué es lo que reclamáis en esta huelga? Bueno, lo que reclamamos es un poco lo que te he comentado, pues más seguridad en cuanto a EPIs y demás, el personal, la insuficiencia de refuerzos, la no cobertura. Bueno, en estos momentos principalmente son los refuerzos, porque realmente lo que estamos planteando en convenio ahora no lo estamos peleando. Lo que estamos peleando principalmente es el tema de la pandemia. O sea, que se reconozca nuestro esfuerzo y que necesitamos refuerzos para que el trabajo quede en condiciones. Sí, bueno, pues sí, claro, que somos servicios esenciales, pues que se nos reconozca como tal. O sea, claro. Entonces, a ver, sí, claro, se plantea la huelga. Los servicios mínimos, pues posiblemente tengamos problemas. Porque claro, al final somos servicio esencial, con lo cual los servicios mínimos no hace falta que ni que os diga cuánto nos van a exigir de servicios mínimos. Al 100%, ¿no? Claro, es que es evidente. Entonces, al final no nos deja, o sea, nos están vulnerando prácticamente el derecho a la huelga. Sí, están vulnerando todos los derechos de trabajadores, en realidad. Sí. Estamos comprobando que os estáis poniendo en huelga para pedir una buena gestión de una pandemia, de una crisis sanitaria. Pues exactamente. Es que luego, a ver, exigimos esas cosas de convenio, no se están ahora poniendo encima de la mesa en la negociación del convenio, prácticamente. Lo que se está poniendo es que se reconozca todo este esfuerzo y que necesitamos refuerzos. Entonces, bueno, y luego todo el personal que viene eventual y que está haciendo, digamos, una cobertura ahora mismo, que luego una vez que pase la pandemia, que se tenga en cuenta ese personal. Claro. O sea, que vamos, ha llegado verano, como he comentado antes, y parte de ese personal se ha ido a la calle. Ah, o sea, cuando es genial. Necesario. Eso todavía es. Porque la pandemia ahí estamos. Y de hecho ahora estamos otra vez en el casi en el pico. Sí, porque el gobierno vasco dijo que iba a reforzar plantillas, que sí. y no, en realidad eso no ha llegado, no han hecho nada. Nosotros lo que pensamos es que tanto el gobierno vasco como Osakidetza, de cara a las contratas, lo que está haciendo es mirar para otro lado. O sea, de nosotros no quiere saber absolutamente nada. Vaya. De hecho, por eso tiene contratado este servicio. Para eso privatiza. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, pues no nos queda más que apoyaros en vuestras reivindicaciones. Muy bien. Sí. Sí. Pues nada, es que ricasco y sí. Cualquier apoyo es bueno y bueno, difusión y muchas gracias por todo. Sí, y algo más, Yolanda, porque hemos estado hablando con Eneco y también nos ha dicho que hay alguna manera también más activa de apoyaros. Sí, que sí. La población también puede salir a la calle. Sí, por supuesto. Al final, también los usuarios de Osakidetza, los que de alguna manera vemos todos los ambulatorios, hospitales y demás limpios, sí. También podemos sí, participar. Lo que está claro es que al final los usuarios es el personal más afectado, al final. Porque, bueno, si los servicios no están en condiciones, pues bueno, al final nos afecta a todos. Desde luego. Pues entonces hay que hacer un llamamiento para que el próximo día 5, que es la próxima movilización, que es este jueves, y el día 12 estemos todas en las calles apoyando vuestra lucha. Desde Vizcaya el día 11 tendremos también la movilización. Bueno, nos concentraremos por los distintos hospitales de Vizcaya, dado que el día 12 es la huelga. El día 12 la huelga y el 11 concentraciones. El 11 habrá concentraciones en los distintos hospitales. Hablamos de Basurto, Cruces, San Eloy y me queda uno, Galdácano. Galdácano. Ajá. Pues sí. Estaremos apoyando esta huelga y apuntado queda. Y apuntado queda. Lo anotamos en la agenda, Yolanda. Pues muchísimas gracias. Es que ricasco, Yolanda. Es que ricasco. Millas, que. Mirarte. Agur. Vamos a poner ahora una canción. Esta vez va a ser una canción de La Polla Records, que somos fans, y va a ser La 13. Como tú, y no vivo Ahora nos movemos a los márgenes en Madrid. Si nuestro oasis vasco gestiona mal, siempre encontramos alguien que lo hace peor, ¿verdad? Esta es la carta que siempre se guardan en la manga nuestros gestores, ¿no? Ese fulanito más. Y para nuestra desgracia, en parte, es cierto. Pero nada justifica la falta de ética y las redes clientelares. Nos preocupa en este momento la buena gente de Madrid y les enviamos desde aquí toda nuestra solidaridad, con mucho cariño y un fuerte abrazo. Y ahora vamos a conocer testimonios de primera línea. Vamos a hablar con trabajadores de la sanidad madrileña. Primera línea de trabajo, esa que Ayuso e Ignacio pisarán jamás. Estos dos solo son marionetas del verdadero poder en Madrid. Y en esta ocasión hablamos con Javier, que es celador, y con Marta, que es enfermera en hospitales públicos de Madrid. Bienvenidos, Marta. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días. Buenos días, Egunon. Buenos días. Buenos días, Egunon. Muchas gracias por acercaros a nuestros micrófonos. Sí. Estamos escuchando que es desde Madrid, pues bueno, un poco los volúmenes y un poco el sonido de fondo. Sí, el tráfico madrileño. El tráfico y demás. Vale, vamos a empezar con preguntando a Javier. Javier, ¿qué está pasando con los celadores en Madrid? ¿En qué condiciones trabaja un celador en Madrid? Pues buenos días, lo primero, en condiciones bastante precarias, la verdad. Se suma la falta de formación que tiene nuestra categoría a la hora de acceder al puesto, ya que no se nos exige ninguna formación reglada. Al final se traduce en un día y medio con un compañero y luego ya estar solo prestando el servicio. Y luego, aparte, la falta de contratación que tenemos en todas las categorías en la Comunidad de Madrid. Falta de personal, entonces. Sí, o sea, tenemos una falta de personal, una falta de estabilidad y unas condiciones, una ausencia total de dignidad en las condiciones laborales. Vaya. Sí. Marta, ¿y vosotras las enfermeras cómo estáis? Bueno, pues ahora mismo estamos con menos personal del que deberíamos, pese a que están todas las enfermeras, por así decirlo, disponibles, contratadas. Esto es por una falta de contratos dignos, porque hacen contratos de 15 días, entonces obviamente la gente no lo va a aceptar cuando en la privada les pueden dar un interino. Y la situación ahora mismo mía personal es que yo tengo un contrato COVID que termina el 31 de diciembre y después de eso pues no sé qué va a ser de nosotras y mientras tanto nos siguen moviendo por las plantas. Sí, ¿cómo...? ¿Cómo están siendo vuestras jornadas, Marta? Pues bueno, ahora mismo sí que se ha rebajado muchísimo los ingresos en el hospital por COVID, a diferencia de lo que se pueda estar dando a entender. En Madrid tenemos mejores cifras que nunca desde el principio. Buenas noticias. Sí, desde luego. Sí. Claro, entonces... Sí, nos tienen un poco moviéndonos entre plantas porque tienen personal de más, pero tampoco se pueden arriesgar a quitarnos. Claro. Javier, ¿y cómo os ha afectado a los celadores la pandemia? Bueno, en nuestro caso concreto hemos sufrido un agravio un poco comparativo con el resto de compañeros de la sanidad pública, aunque también les ha pasado a las compañeras de limpieza y a los compañeros de limpieza y a la gente que son técnicos de rayos, por ejemplo, y es que no nos han considerado personal de alto riesgo, curiosamente, a pesar de estar en contacto directo con el paciente. Eso desde el gobierno central. Esto ha implicado que a la hora de acceder a los EPIs, a los equipos de protección individual, como pueden ser las mascarillas o los monos, hemos tenido en algunos hospitales del Estado dificultades bastante, bastante graves. Y eso ha implicado que la tasa de contagio entre los celadores sea enorme, con el riesgo que supone para nosotros, para nuestras familias, para los pacientes y para otros compañeros, que no hay que olvidarlo. Sí, da un poco la sensación, a mí me suele pasar un poco cuando voy a algún hospital, por lo que sea, de que con los celadores pasa un poco como con el personal subcontratado, de que sois invisibles. Esto es, llegas, y si por lo que sea te sientas tú o un familiar, hasta que te vuelves a levantar cuando sales de ahí, de que sois invisibles. Igual una charla cuando estás ahí y sois, la verdad es que hacéis un trabajo estupendo, pero por lo demás sois invisibles. ¿No? El agravio sí, comparativo viene un poco por ahí. Empieza y continúa ahí. El problema también viene porque nosotros nos regimos por un estatuto de 1971 en el que ni siquiera se contempla. Es un estatuto totalmente machista, elaborado en la dictadura, que ni siquiera contempla la figura de la mujer celadora, que hoy por hoy son la mayoría de la profesión. O sea, es algo que es totalmente anacrónico. Vaya. Si a eso le sumas el que te consideren, te pongan como ejemplo de personal de bajo riesgo, y cuando tienes un contacto directo con el paciente y eres parte de personal asistencial, pues implica ciertos riesgos añadidos, aparte de los de la propia profesión. Porque siempre estás expuesto a distintos patógenos, pero es que en el caso del COVID se han dado casos, a la mayoría de los compañeros, no solo a los celadores, durante los primeros días de marzo se les recriminó el uso de mascarillas para no alarmar a los pacientes cuando ya se sabía cómo empezaba a estar la cosa. O sea, al final es el seguir en las dinámicas que tiene nuestra categoría, lamentablemente. Sí, bueno, enferma, pero no te des cuenta. Marta, ¿qué tal vuestra situación sanitaria? ¿Os han dado en la primera ola ya se dijo, se denunció que no teníais EPIs y demás? Ahora lo estáis teniendo, formación, protocolos, ¿os estáis cuidando, os están cuidando? Pues bueno, ahí ni tanto ni tan calvo, la verdad. Cuando empezamos es cierto que los protocolos pues cambiaban diariamente o semanalmente, cada vez era una cosa nueva. Nos faltaron los EPIs al principio, pero sobre todo gracias a la labor internacional pues sí que se llegaron, porque la mayoría no son de aquí, sino son de fuera. Ahora mismo sí que hay un cálculo, creo, aproximado de que sí que va a haber EPIs, pero, por ejemplo, cuidarnos no nos cuidan. Nos hicieron una serología en junio y no nos han vuelto a repetir nada. Si estás en contacto, porque yo estoy en una planta limpia, limpia de COVID. Sí. Y cuando hemos tenido algún contacto que un paciente era negativo y de repente ha sido positivo y nos había detectado y ya le habíamos estado tratando sin EPI ni nada, pues no nos hace, salud laboral no nos hace ni PCR ni prueba, excepto que tuviéramos síntomas. Y no nos han repetido otra vez la serología, entonces yo creo que están ahora mismo buscando que no haya bajas. Es que justo te iba a decir, o sea, os hacen contratos precarios, porque estáis con contratos precarios, contratos eventuales, en plena pandemia, y además, no se están protegiendo, no os protegen la luz, la vida, vamos, o sea, no, la salud no os la están protegiendo. Claro. Perdona, no te he oído bien la última. Sí, mi contrato, por ejemplo, lo que decía de contrato COVID, que somos la mayor parte de gente... Sí. Pues hola, perdona, que no se me ha ido suficientes se me ha puntos. El audio. Sí, efectivamente. Bueno, que tal vez no llevamos, pues yo llevo Javier, 3 años. Perdona, Marta, espera, que Javier no nos ha escuchado y estáis hablando los dos a la vez. Uy, disculpa, perdona. Nada, cosas del directo, no pasa nada. Disculpa, Marta, continúa, perdona. Ah, sí, yo llevo 3 años siendo enfermera, pero yo no se me considera aún como que llevo tanto tiempo, o sea, para llevar. Tenés que hacer 7 años o 8 años. Y la gente más joven como yo, pues tenemos contratos de estos COVID, que la letra pequeña pone que podrá ser cesada del contrato según necesidades del hospital. O sea, a mí me pueden llamar ahora y decir, oye, que firmas el cese. Sí, estamos escuchando por aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, en Osakidetza, que hay problemas para contratar personal, sí, que no hay, que hay personal suficiente, pero no se contrata porque la gente no quiere trabajar en este sector por las condiciones. Yo por lo que puedo extrapolar y por lo que hemos ido leyendo las noticias, os puede estar pasando más o menos lo mismo, porque al fin y al cabo hay ese plan Ayuso pidiendo voluntarios, cuando no hay voluntarios pide o privatiza o pide cuatro profesionales en malas condiciones. ¿Os está pasando esto en la Comunidad de Madrid? Javier, ¿contestas tú? Sí, sí, yo creo que totalmente, o sea, pero un paso más allá, o sea, ya no es solo que las condiciones que se están ofertando sean malas y por eso la gente de otras categorías no se meta en sanidad pública y termine o bien migrando o bien decantándose por la privada. Es que ni siquiera se están ofertando contratos en algunas categorías. En el centro en el cual yo trabajo hay una carencia de mi categoría profesional grave porque no se están cubriendo las bajas hasta que pasa un mes, pero no están contratando gente. Entonces no sabemos si depende del propio hospital o de la comunidad autónoma, pero lo cierto es que falta personal, hay disponibilidad de personal en la bolsa de celadores, pero no se están contratando. Entonces no sabemos muy bien a qué responde, más allá del ahorro económico. Pero, a ver, entonces no hay personal suficiente, ¿no? Porque si no se cubre... Depende de la categoría. O sea, por ejemplo, en las bolsas de enfermería, en las bolsas de TECAES, sí que supongo que ya las habrán dado tres vueltas para encontrar a trabajadores, pero ofertando unas condiciones lamentables. Pero es que entre los celadores hay disponibilidad, hay falta de personal, pero no está habiendo contratación. Ya ni con buenas ni con malas condiciones, simplemente no está habiendo contratación ni se están cubriendo las bajas de menos de un mes, por lo cual hay una carencia de personal bastante alarmante, la verdad. Vamos a ver entonces, hay más necesidades, no se contrata a nadie más. Cuando alguien coge la baja, que suponemos que hay más bajas, bueno, suponemos, hay más bajas porque hay una enfermedad nueva que además es muy contagiosa, tampoco se cubren las bajas y además se abre un nuevo hospital súper estupendo, súper moderno y no se contrata más personal. Lo que se hace es, de alguna manera, traer personal de otros hospitales y otros centros de sanidad. Esto es un desastre. ¿Cómo lo estáis viviendo, tanto Marta como Javier? ¿Qué, lo estáis padeciendo ahora mismo? ¿Estáis notando esto, este hecho, por ejemplo, lo del nuevo hospital? ¿Ya está sucediendo esto? Pues... vale, sí, hablo yo primero. Que, o sea, por lo menos en nuestro caso, a nosotros ya nos ha dicho como nuestra supervisora y supongo que las demás de las otras plantas que no sabe qué va a ser de nosotras, que tal vez nos deriven al hospital de Valdebebas, cuando ahora mismo mi hospital no está ni mucho menos para que se vaya gente. También está pasando, como decía Javier, con los celadores, que las bajas de menos de un mes no las están cubriendo. Entonces, lo que están ofreciendo es pagar más los doblajes y así la gente pues curra sus 20 horas y al menos se lleva un extra que no es ni punto de comparación con lo que cuesta contratar a alguien. Entonces, lo de Valdebebas sí es que es algo que está ahí, que nos causa bastante incertidumbre. Lo que pasa es que, como en la bolsa de enfermería hay que poner qué hospitales eliges y cuáles no, como no existía el de Valdebebas, realmente nadie lo tiene. No sé hasta qué punto te pueden obligar a ir. Aunque lo que comentan por ahí es que seguramente cuando se nos acabe el contrato del 31 de diciembre, nos vayan a ofrecer contratos a todos en Valdebebas y con la precariedad que hay no podamos rechazarlos. Esta información de parte de la presidenta no la tenemos, ¿no? Porque no se le puede preguntar estas cosas, ¿no? No es relaciones, recursos humanos. Javier, ¿no? ¿A vosotros os han comentado algo? De momento solo hay rumores, pero lo que nos estamos temiendo muchos compañeros de distintas categorías es que lo que se esconde tras el anuncio de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad Autónoma de Madrid de que va a tirar del personal de otros hospitales es que ante la negativa lógica por no dejar a nuestros actuales pacientes sin atención a trasladarnos a un hospital que no está ni terminado, lo más probable es que sea una maniobra para privatizar también la gestión del hospital, como ya viene haciendo la Comunidad Autónoma de Madrid desde los últimos años. O sea, lo que vemos, aparte de la inseguridad que tenemos nosotros, es que es más que probable que se trate de una maniobra para privatizar la gestión del hospital entero. Sí, ahí justo iba yo, al tema de la privatización, ¿no? Porque al final es un poco lo que ha venido pasando en estos últimos meses, ¿no? O sea, primero se solicitan rastreadores voluntarios para que hagan el trabajo gratis. Como nadie quiere trabajar gratis, pues privatizo y así le lleno los bolsillos a mi amigo de turno, ¿no? Es un poco lo que se está viendo en estos últimos meses. Ha pasado también con otros sectores dentro de la sanidad, es decir, esto ha pasado con rastreadores, está pasando con personal, ¿han pedido voluntariado también, igual que se hizo en IFEMA? Con las de la limpieza creo que sí que pasó, que justo las privatizaron en medio de pandemia, y también el Hospital Niño Jesús también comenzaron a privatizarlo con todo este lío de por medio. ¿Queda algún hospital público, completamente público en Madrid? 100% público, 100%, lo dudo bastante. Ninguno, ¿verdad? Porque hasta la entería ya... Todos los servicios están externalizados en algún punto. O sea, bien tienen la figura del celador precarizada y de gestión privada, que puede ser el TIGA, bien puede ser limpieza, lencería, cocina. O sea, hay servicios tanto asistenciales como no asistenciales que son privatizados, y eso revierte en un peor servicio para el paciente y unas peores condiciones para los trabajadores que llevan a cabo ese servicio. O sea, sí, claro. No beneficia a nadie más allá del que se lucra económicamente. Desde el sector de la enfermería, ¿vosotras estáis en huelga? Porque sí que sabemos que están los interinos, ¿no? Los MIR están con movilizaciones. ¿Vosotras estáis con movilizaciones también en enfermería? Bueno, nosotras, como que desde un sindicato que sin consultar al personal sí que convocaron una huelga indefinida, pero sin hacer ninguna actividad al margen, y más cuando la huelga que se convoca es de servicios mínimos del 100%, que son más de los que normalmente estamos trabajando. Entonces es muy complicado. Nos estamos organizando sin una huelga, pero intentando juntarnos lo que es la enfermería y el resto del personal del hospital en torno a hacer actividades por el hospi, también coordinarnos con otros hospitales y así. Javier, ¿cómo? Javier. Sí, en el caso de los celadores llevamos con movilizaciones ya bastantes meses a la puerta de los hospitales reclamando. El primer paso era que se nos sacara de la hoja de personal de bajo riesgo, cosa que ocurrió hace menos de un mes, y ahora seguimos luchando porque se nos dote de una formación reglada para dar un buen servicio, para empezar al paciente, y luego aparte porque se reforme el estatuto por el que nos regimos, que es algo totalmente anacrónico. Seguimos en lucha y seguimos en contacto con otros sectores de otras categorías profesionales que también están en la lucha. De hecho, ahora se está uniendo bastante gente de distintos sectores dentro de la sanidad bajo el lema de yo no me muevo, refiriéndose al nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal, porque claro, o sea, no puede ser que cuando no tenemos personal suficiente en los hospitales hoy por hoy se pretenda mermar aún más las plantillas para llevarlas a un hospital que no está ni terminado. Sí, me está resultando raro, Javier, desde el principio estamos con esta ecuación que es hospital, primera línea, esto es servicio esencial y bajo riesgo. Sí, es como sí. Todo súper extraño, que además habéis estado enfermando, que las EPIs no os han dejado, os han pedido que no los uséis para no asustar un estado emocional del paciente. Esto formará parte de las movilizaciones. Sí, el tema es aquella, por ejemplo, el tema de la carencia de materiales de protección de EPIs ha sido un poco dependiendo de cada hospital, porque como el gobierno central se lavó las manos y lo delegó en salud laboral, depende del hospital, depende incluso del supervisor o la supervisora de la zona donde estés, hemos tenido problemas para acceder al EPI o hemos tenido todas las garantías para acceder a él. O sea, al final dependíamos tanto de los compañeros como de supervisión para garantizar nuestra salud, la de los compañeros y la de los pacientes. Porque no hay que olvidar que los celadores nos movemos por todo el hospital. Claro. Estamos desde la entrada hasta la salida y pasamos desde oncología hasta las zonas de UCI COVID y vamos cambiando a lo largo de los días. Por lo cual, si alguien se contagia, puede ser una bomba de relojería para el resto del hospital. Claro. Que es algo que llevamos reclamando desde el primer momento, que ya no solo por nuestra salud, sino por la de los compañeros y la de los pacientes. Vaya, no sé si hay algo, seguro que hay algo que se nos ha escapado preguntaros o hay algo más que queréis añadir para ir terminando ya. Marta. Pues bueno, un poco que muchas gracias por habernos dado este espacio en el que poder expresarnos, y aunque sea bajo un manto de anonimato, que es la voz de un montón de personal sanitario, ya no solo enfermeras o celadores, sino seguro que estamos pudiendo dar voz a toda esta gente, y que las movilizaciones van a seguir, vamos a seguir ahí, y bueno, que esperamos que no nos muevan allí, y se va a hacer todo lo posible. Pues gracias a vosotras. Sí, Javier. ¿Hay algo más, sí, Javier? Cuéntame. Continuando con lo que dice la compañera, o sea, ahora mismo el personal sanitario, vamos a dar un paso al frente en la lucha por la salud de la población, y lo que pedimos es que la ciudadanía venga, porque no es nuestras condiciones laborales lo que está en juego, es la salud general de la población, porque con la que viene ahora mismo encima, o se refuerza de verdad el sector sanitario y todos los sectores públicos, o la que viene encima no vamos a ser capaces de capearlo. Y sobre todo porque mientras que se sigan emprendiendo simplemente medidas restrictivas sobre el ocio y no haya ni un refuerzo de la atención primaria, ni hospitalaria, ni residencial, ni los transportes públicos, ni educación, no se va a poder hacer frente de verdad a lo que viene encima. O sea, no podemos pretender que la gente cumpla con las medidas cuando no hay medidas sociales que vayan acompañadas a eso. Y eso es lo que pedimos, que la gente salga con todas las medidas de seguridad recomendadas, pero que no se queden en casa cuando haya movilizaciones, porque si no, no van a hacer nada. No van a volver a abandonar como hicieron en marzo. Hombre, la gente debería de salir. Durante 2 meses y pico hemos estado en los balcones a las 8 de la tarde todos los días aplaudiendo vuestra labor, agradeciendo vuestro trabajo. Yo creo que el llamamiento debería de tener una respuesta contundente por parte de la sociedad. Sí, nosotros por nuestra parte, el 107.5 de Bilbao no llega hasta Madrid, pero irolearratia.org sí, daremos nuestro granito de arena. Sí, muchísimas gracias, compañeros. Os damos las muchísimas gracias por acercaros al micro, con ruido de fondo, más bajito, más altito. Eskerrik asko y hasta la próxima. Eskerrik asko, abrazo. Sí, gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Os vamos a despedir con una canción de Barricada que se llama Bajo Control. ¡No puede ser! ¡Nadie! recta final de nuestra edición especial sobre sanidad. Comenzamos el bloque Magazine como cada semana. Después de haber escuchado a trabajadoras y trabajadores del sector sanitario que reclaman sobre todo el apoyo de la ciudadanía, además de sus derechos, que es lo primero por lo que luchan. Pero ya que estuvimos en los balcones aplaudiendo durante 2 meses y medio, deberíamos de apoyarles en esta ocasión. Igual caceroladas, más aplausos o acercarnos a las concentraciones o manifestaciones que vayan a realizar. Nos necesitan más que nunca y nos están cuidando más que nunca. Y ahora sí, resumen de noticias. ¿Miquel? Fascistas dicen manifestarse para saquear tiendas. Después, su partido político dice que son los mal llamados menas, chavales magrebíes, los que van por la calle haciendo saludos nazis y llevando banderas con el pollo, todo en orden con estos idiotas. Sí, sí, muy coherente todo, como se podría esperar. Sí, nada nuevo. Además, ha quedado demostrado en todas las redes sociales que esto está organizado y el llamamiento viene, como siempre, desde estos cretinos desestabilizadores que lo único que quieren es tumbar al gobierno para tener ellos el poder, sin más. Sí. Esos vídeos en los que de repente unos alborotadores le dicen a la policía, somos compañeros. Sí, lo de los compañeros, coño. Sí. Bueno, seguimos. Hace una semana, ahora seguimos además con una noticia menos agradable. Hace una semana hemos tenido 2 grandes tragedias en la ruta canaria. Esta ruta se usa cada vez más debido al blindaje de las fronteras. Es una ruta muy peligrosa. La llegada de migrantes se ha multiplicado por 6 en Canarias en lo que va de año. Y estas personas están durmiendo en el suelo en el puerto de Arguineguín, totalmente abandonadas. Hemos hablado de este tema ya varias veces, como por ejemplo con Chema Santana. Sí, además vamos siguiendo en redes sociales la situación y se está reubicando a muchas de estas personas en hoteles, pero cientos siguen durmiendo en el muelle de Arguineguín. A ver si esto va un poco avanzando y podemos hacerle frente, porque la verdad es que el abandono es bastante grande. Sí, el se va descongestionando la isla también por las deportaciones, más que la reubicación. Urkullu plantea 3 escenarios esta semana. Adelantar el toque de queda, solo trabajo y escuela o confinamiento total. Pero bueno, el confinamiento no es tan total porque alguien tiene que mantener su oasis vasco, ¿no? Y sin ningún apoyo. Sí, esas personas, la verdad es que los que van a tener que ir a trabajar lo van a tener que hacer como en las mismas condiciones que lo hicieron en el primer confinamiento. Te vas a trabajar y no tienes ningún apoyo. Sí, además, como han comentado los compañeros con los que hemos hablado hoy, ¿no? No hay refuerzo en transportes públicos, seguirás yendo hacinado en el metro o en el autobús al trabajo. Igual si te contagias allí, pues contagiarás en el trabajo y así todo. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque no avanzamos. Y bueno, el 7 de noviembre los hosteleros han convocado una manifestación. Se realizarán en las 4 capitales de Goalde para poder trabajar. Eso es lo que piden, trabajar y así sobrevivir. Piden ayudas directas e indirectas, como la reducción de pagos de autónomos. Bueno, ya está, no voy a comentar nada, prefiero no comentar nada. Sí, esto lo unimos con el punto anterior, o sea, un poco de apoyo. La gente tiene que poder ir a trabajar y poder sobrevivir. Sí, sí, sí, nadie discute que tengamos que poder ir a trabajar. Sí, de hecho, ahora nos acordamos de varias cosas, varias veces que hemos comentado aquellas ayudas que vienen de Europa para este tipo de cosas, pero se las regalan a Iberdrola y a esas empresas de amiguitos para poder hacer el tren de alta velocidad que va de ningún lado a ninguna parte. Eso es. Iñaki Bilbao lleva 51 días en huelga de hambre. ahora le añade una huelga de sed, con el peligro que supone. Ya sabemos todas lo que significa esto. Hicimos hace pocos meses el seguimiento de la huelga de hambre y sed de Pachi Ruiz y aprendimos lo rápido que castiga la falta de agua. Chiquito ya lleva 51 días sin comer. Sí, además a esto hay que añadirle que era hasta ahora por lo menos huelga de comunicación. Ha sido todo un poco confuso porque esa huelga de comunicación nos dejaba un poco sin saber en qué situación estaba. Habrá que ver si ahora esta huelga de hambre y sed también se le sigue añadiendo la huelga de comunicación. Es un punto bastante preocupante. Todo nuestro apoyo a la familia. Y los estibadores del puerto de Bilbao siguen en huelga y lo están haciendo bien, como siempre. Claro. Después de 27 días, la empresa empieza con amenazas, intentos de dividir a los trabajadores y una petición a las instituciones para que el propio gobierno privatice la estiba. Todos los días envían 5 o 6 lecheras de antidisturbios de la Ertzaintza. Los empresarios siguen sin responder después de tantos días. Hay que ver que cuando empiezan las empresas a intentar dividir entre los trabajadores, esos que van bien, esos que van mal y estos que no sé qué, no sé cuántos, eso es que van bien los trabajadores. Hay que recordar también que unos trabajadores llegaron hace un mes y se encontraron con sus tarjetas para poder entrar, digamos, deshabilitadas y dejaron de poder entrar. Esa fue su carta de despido. Y vamos a mencionar un poquito una campaña que se está impulsando desde Poder Migrante. Es la campaña de apoyo a Geraldine. Ella necesita estar con su familia. Es una mujer migrada que padece una enfermedad, no tiene recursos para hacer frente a la situación. Y ahí se está brindando esta campaña de apoyo a Geraldine para poder ayudarla. Puedes entrar en el blog de Poder Migrante, en la página web de podermigrante.es y buscar campaña de apoyo a Geraldine y apoyarla en la medida de lo que se pueda. Sí, hay que recordar en este punto que una persona migrante sigue siendo una persona, aunque se le reduzcan sus derechos tan injustamente por leyes como la ley de extranjería que intentan convertir a personas en ilegales para poder explotarlas a placer. Sí, ayer conocimos que la Fiscalía General del Estado ha enviado otra investigación sobre el rey emérito a la Fiscalía del Supremo. No sabemos para qué, pero por lo menos la han enviado. Sí, para regalarle a otro país, no sé. No lo sé. Pues hasta aquí nuestro magazine de hoy. Y la próxima semana seguiremos. Y para despedirnos, os vamos a dejar con una canción de Parov Stelar y que se llama Oh Yeah.